3. Mi nombre es José Jesús Flores Ramírez, soy de San Juan de Abajo. Yo estoy oyendo comentarios que en los medios de comunicación que dicen que Adrián Guerra va perdiendo, que va a declinar. Eso es completamente falso. Y lo digo con toda la honestidad, porque hasta eso los demás candidatos saben quién soy, saben qué postura tengo. Y si alguien se da cuenta que vamos ganando, soy yo, porque he estado de la mano del presidente, del candidato, todo el tiempo que lleva su campaña y tiempo atrás. Nosotros vamos ganando rotundamente a los dos candidatos juntos, del PRI y del PAN. Por lo tanto, amigos y amigas, tengan fe, tengan la esperanza. Y este triunfo nos la vamos a llevar, se la va a llevar el señor Adrián Guerra hasta la victoria. Bien.